Neuquén. Ruth, buen día. Soledad y Valeria desde Antena Libre de Roca, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, ¿qué tal? Bueno, entre otras cosas, vamos a charlar sobre esta actividad que hoy habrá por la tarde en la Universidad Nacional del Comahue, porque viene Gillian Kane. Contanos de quién es, de qué se trata. Bueno, la compañera es integrante de IPAS, una organización que está radicada en Estados Unidos y que viene haciendo todo un trabajo relacionado con el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, cuáles son las tendencias, y sobre eso vamos a trabajar en la charla, cuáles son las tendencias globales que se manifiestan contra el acceso de las mujeres a los derechos sexuales y a los derechos reproductivos. Sobre todo las tendencias que se llevan adelante por grupos conservadores, ¿no es cierto?, en distintos puntos del mundo, digamos, pero cómo esas tendencias se interrelacionan y podemos encontrar formas comunes, digamos, de desplegar estas acciones. Acciones que, hay que decir, terminan teniendo efectos concretos en las vidas de las mujeres que ven cercenado su derecho o sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos. Así que esta tarde, a partir de las 18:30 en la Facultad de Ingeniería, en el auditorio que está ubicado en el primer piso, nos vamos a encontrar con ella para conversar sobre estas cuestiones y seguir construyendo argumentos, como decimos nosotras, para insistir con la despenalización y legalización del aborto en Argentina, entendiendo que el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y el derecho a interrumpir un embarazo voluntariamente es parte de esa amplia gama comprendida en los derechos sexuales y reproductivos. Quiero insistir con lo que otras veces hemos conversado en esa radio acerca del eslogan integral de la campaña nacional, que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, ¿no? En esa integralidad, en todo caso, se definen gran parte de los derechos sexuales y reproductivos, según entendemos nosotras. Uh-huh. Ruth, mucho están trabajando ustedes en esta campaña de despenalización y legalización. Hace poco tuvieron una actividad en la que buscaron el aval de los próximos candidatos para las elecciones, en este caso en Neuquén Capital. Ustedes lo que buscaban era que plantearan su postura tanto a favor o en contra. ¿Recibieron alguna adhesión? Sí, exactamente. Como decís, a nosotras nos parece muy importante que en tiempos electorales quienes pretenden ocupar cargos de representación política den su opinión en temas caros a la vida de las mujeres, ¿no? No solamente en las temáticas globales acerca de, no sé, el medio ambiente, el transporte, qué va a pasar o no con la renta petrolera en esta zona, sino que también se manifiesten en relación a temáticas que después, como digo siempre, tienen efectos en la vida concreta de las personas. Desde ese punto de vista, bueno, candidatos de los distintos partidos políticos de izquierda, candidatos como Eduardo Correa del Partido Socialista, algunas compañeras candidatas del Frente o de la agrupación Libres del Sur se hicieron presentes, pero por supuesto los grandes ausentes fueron los candidatos de mayor representación política y que tienen más posibilidades de acceder a cargos, ¿no? De todas maneras, es importante decir que venimos realizando estas acciones como parte de un sinnúmero de acciones que la campaña viene desarrollando en distintos puntos del país y en particular en Neuquén. Durante el mes de mayo hemos definido, si se quiere, una acción semanal con otros grupos de mujeres de la región. En ese sentido es que se inscribe también la charla de hoy. Ruth, bueno, ustedes han planteado en otras oportunidades que la despenalización del aborto es una de las grandes deudas de la democracia, ¿no? A nivel nacional se está intentando debatir esto en el Congreso Nacional. Hay una jueza suprema que, bueno, que ha manifestado de alguna manera su posición respecto a este tema. Me refiero a la jueza Carmen Argibay, que, bueno, que ha dicho que no despenalizar el aborto es también violencia de género. ¿Qué más hace falta para que finalmente se pueda discutir este tema a nivel nacional y finalmente, bueno, se pueda acceder en el sistema público de salud a una intervención de este tipo, ¿no? En primer lugar, yo tendría que decir que hace falta decisión política, ¿no? Decisión política de todos los partidos políticos que tienen representación en el Congreso de la Nación para hacerse cargo de este tema. Digo esto sabiendo la complejidad que el tema reviste en sí mismo, sabiendo que estamos disputando otros sentidos para las vidas, sentidos en que queremos poner de manifiesto que las leyes de un Estado que se presumen laico no pueden ser leyes asentadas todavía en dogmatismos religiosos y conservadores, ¿no? Un Estado laico debe permitir, en todo caso, la posibilidad de elección ante la presencia de un embarazo no deseado, que, como dije, debe estar en el marco de una política pública más integral que contemple todos los derechos sexuales y reproductivos. Junto con esa necesidad de que digo de que hace falta una decisión política, hace falta también otras sensibilidades de parte de estos legisladores y legisladoras que están en estos cargos de gobierno. No puede ser que se impongan por encima de las políticas públicas o que se le imponga a todo el Estado el pensamiento individual de un diputado tal o cual que por pertenecer a determinada religión cree que nos puede imponer a toda la ciudadanía leyes asentadas en esos dogmas. Entonces, bueno, yo creo que lo importante de todo esto, y hay que remarcar, la campaña nacional ha construido un proyecto de ley, está presentado en el Congreso de la Nación, cuenta con la firma de 50 diputados y diputadas de todos los bloques parlamentarios. Entonces, hace falta que se entienda también que el derecho al aborto legal es un problema de salud pública, es un problema de justicia social. Las mujeres que se mueren por abortos clandestinos son las mujeres empobrecidas económicamente de los sectores populares, que no acceden a los recursos materiales y simbólicos necesarios para hacerse un aborto en condiciones de seguridad, como sí lo hacen quienes, bueno, tienen recursos económicos para ello, ¿no? Hacerle frente, porque no hay ninguna ley que impida esa decisión cuando una mujer ha decidido tomarla. No hay penalización que penalice en todo caso esa decisión, que es una decisión, por supuesto, que debe quedar y debe seguir siendo parte de la decisión de las mujeres sobre sus propios cuerpos. Nadie mejor que esa mujer que está portando ese embarazo no deseado para decidir qué hacer, porque, como siempre insistimos también, la maternidad debe ser elegida, voluntaria, deseada, para construir ese vínculo de subjetividad que hace falta cuando una mujer queda embarazada. Es decir, no es solamente el recipiente, el cuerpo de la mujer no es solamente un recipiente, sino que debe construir ese vínculo, debe humanizar ese vínculo para que después para que esa maternidad que se transita sea, como digo, deseada, voluntaria. Cuando una mujer lleva adelante un embarazo no deseado, generalmente, o al menos 500.000 mujeres en este país interrumpen ese embarazo. Ruth, te agradecemos muchísimo el contacto con